Nos quedamos ahora y durante los próximos minutos aquí en la sintonía de la tarde hablándoles de consumo, hablando con nuestros amigos de Facua Cádiz y con su secretario general, con Jesús Yesa, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar nuevamente con vosotros. Pues el placer es mutuo, un martes más en el que vamos a intentar dar respuesta a las cuestiones que nos llegan por parte de la audiencia en lo relativo al consumo. Ya saben nuestros oyentes que pueden enviar durante la semana pues esas cuestiones para que te las traslademos a ti y aquí a través de la sintonía de la radio pues puedas dar respuesta a ellas. El número de WhatsApp ya se lo saben, pero se lo recuerdo, 607-488-775. La primera de las consultas, Jesús, en el día de hoy nos dice así: buenos días, mi entidad bancaria de buenas a primeras ha cambiado las condiciones que yo tenía firmadas con ellos para que mi tarjeta de crédito no tuviera coste de mantenimiento. Antes me pedían tener domiciliada una nómina de más de 600 euros, utilizar la tarjeta al menos dos veces al mes y tener en mi cuenta corriente más de 6.000 euros. Ahora me piden la nómina, utilizar la tarjeta al menos dos veces al mes y tener un plan de ahorros como mínimo de 6.000 euros o contratar un seguro con ello. ¿Es esto legal? ¿Qué puedo hacer al respecto? Vale, las condiciones de cualquier servicio bancario, ya sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta, pueden modificarse, bueno, de todos los servicios, de casi todos los servicios bancarios, en concreto el servicio que nos está comentando el oyente, que es una tarjeta de crédito, puede modificarse, es decir, la autoridad lo puede modificar unilateralmente, siempre que cumpla con el requisito de comunicárselo al usuario, y además comunicárselo fehacientemente. No vale que me diga, mire usted, le he puesto yo un WhatsApp, le mando un correo electrónico, sino que le tiene que mandar una comunicación como mínimo, certificada y con acuse de recibo, y además lo tiene que hacer con una antelación mínima a la entrada en vigor de las nuevas condiciones de 2 meses. De esta manera, el usuario, una vez que le ha comunicado la entidad bancaria esa modificación de las condiciones, lo que tiene que hacer, si no le interesan, y en este caso lo que le ha pasado a este oyente nos viene pasando a todos los usuarios de servicios bancarios en los 2 últimos años, los que particularmente de manera desorbitada han pegado un subidón tremendo los servicios bancarios más habituales, es decir, el tener una cuenta corriente, el tener una tarjeta de débito, el incluso realizar algún tipo de transferencia. Y por lo tanto, en este caso, por desgracia, y mientras que la normativa no cambie, que es por lo que estamos luchando y es lo que estamos reclamando desde Facua, pues lamentablemente la única opción que tiene este oyente, como el resto de oyentes que se puedan ver en este tipo de, en una situación parecida, es cancelar esa tarjeta y, obviamente, si está interesado en tener ese producto, pues contratarlo con otra entidad bancaria que le ofrezca mejores condiciones. A tratarse de una tarjeta de crédito, no sé si este es el caso del oyente, pero pudiera ser que el oyente tenga un saldo pendiente de pago y que tenga establecido una forma de pago, como por ejemplo una cuota fija o una cuota aquí mínima mensual sobre el saldo que tenga pendiente. ¿Qué es lo que ocurre con esa cantidad que se la deuda al banco? ¿Desaparece? No. ¿Se la tengo que pagar a un banco al banco de un tirón para poder cancelar la tarjeta? No. La deuda se tendrá que mantener y tendrá que seguir con la forma de pago que tiene establecida en el momento en el que tenga la tarjeta, de tal manera que si se diera el caso de que este oyente le esté pagando 50 euros de cuota sobre el capital que haya dispuesto de ese crédito, pues tendrá que seguir pagando esos 50 euros hasta que liquide la deuda, bien pagando esos 50 euros o bien porque ya esté hasta el gorro de la entidad bancaria y decida, porque tenga también la disponibilidad económica necesaria para ello, cancelar ese capital, ese saldo pendiente del crédito que ha utilizado de la tarjeta. Por lo tanto, cancelar la tarjeta, comunicárselo a la entidad bancaria y, en este caso, si se quiere seguir disfrutando ese producto, pues contratarlo con cualquier otra entidad que en este sentido, y pues en el mercado, pues probablemente haya varias entidades bancarias que ofrezcan ese tipo de tarjeta de crédito pues prácticamente con coste de mantenimiento cero. Bueno, pues es lo que tiene que hacer tanto ese oyente como otros que se pueden ver en esa situación, ¿no? Porque si la entidad bancaria ha cambiado las condiciones en los últimos meses o las últimas semanas, pues seguro que más de un oyente se puede estar enterando de esto. La segunda consulta, Jesús, en el día de hoy dice así, lo siguiente: he adquirido recientemente un televisor. Tras detectar que la imagen presenta reflejos, he dado parte al servicio técnico, que me dice que no se trata de un defecto, sino de un efecto propio del aparato, por lo que no pueden arreglarlo ya que no se trata de una avería. El establecimiento se niega a reintegrarme el dinero por el mismo motivo. Quisiera saber si tengo derecho a reclamar. Bueno, a mí me vaya a permitir que diga que me parece una auténtica tomadura de pelo, y lo digo a riesgo incluso de que se pueda, de que pueda estar, porque me parece una tomadura de pelo, es decir, no es que uno sea ahora mismo un técnico en aparatos de televisión, pero que yo sepa no existe ningún sistema, ni LCD, ni plasma, que tenga ese error que le están comentando. Uh-huh. Con lo cual, repito, me va a permitir la empresa que le haya dado la explicación a este oyente que yo diga que me da la impresión de que lo que le está tomando es el pelo al consumidor. Pero con independencia de mi opinión, en este caso subjetiva, y siendo consciente de que me puedo estar tirando de la moto, lo que está claro es que la normativa, ya no es una opinión de Jesús Yensa ni de Facua, sino la normativa, la Ley General de Consumidores, establece que cualquier producto que nos vendan al consumidor previamente tiene que facilitárselo a los consumidores con carácter previo a que compremos ese producto toda la información que tenga carácter esencial. Y por lo tanto, si yo me voy a comprar un televisor y ese televisor resulta que ese televisor tiene un reflejo que no es normal, que no es el habitual en el 90% de los televisores, por no decir el 95% de los televisores, eso se me tiene que haber dicho. Eso se me tiene que haber dicho que tiene que haber, si he comprado ese televisor en una gran superficie comercial, se tendría que advertir de ello en la caja, se tendría que haber advertido de ello en donde se advierte del precio. O sea, mire usted, tenga usted que este televisor tiene el efecto que digo yo, Jesús Yensa, que es que sale un reflejo. Bueno, pues ya sé yo que estoy comprando una televisión con un reflejo. Dudo mucho que esa información se le haya facilitado al consumidor. Y si estoy en lo cierto, está claro que, atendiendo a lo que acabo de decir que marca la normativa vigente, ese oyente tiene el perfecto derecho a reclamar que le devuelvan el dinero que ha pagado por ese televisor, porque, repito, esa información es esencial y si no se la ha prestado, ahora no me puede usted decir, no, mire usted, es que da la casualidad de que este televisor tiene esta característica especial. No, la característica especial me la dice usted antes de comprarlo, y entonces ya yo decidiré si tengo un televisor con esa característica tan especial o si hago cualquier otra cosa. Uh-huh. Pues también ha notado que queda. Otra pregunta, la tercera del día, dice: estoy interesada en comprar un apartamento y la inmobiliaria me ha mandado la nota simple. La he leído y no entiendo una de las cosas que señalan, ya que dice que solo tiene valor informativo esta nota simple. Entonces, ¿puede tener el inmueble algún derecho u otra cosa sobre el inmueble y no estar en el registro y yo me tendría que aguantar si en un futuro quisieran ejercitarlo? Las notas simples siempre tienen carácter informativo, y eso del carácter informativo quiere decir que, en caso de precisamente de que exista cualquier tipo de disconformidad con lo que realmente después tenga la vivienda, con lo que aparece en el registro, pues en este caso el registro de la propiedad queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad. Dicho esto, es muy raro, que en la nota simple no aparezca cualquier tipo de carga, cualquier tipo de situación que afecte a la vivienda que se va a vender. Si realmente lo que quiere es una nota en la que el propio registro sea el garante de que lo que aparece en esta nota, es decir, que no tenga esa nota el carácter informativo que tiene la nota simple, sino que se lo garantice incluso de tal manera de que, si ahora se encuentra que en lo que nos está comentando esta gente, la sorpresa de que aparece una carga no reflejada, cualquier otra historia, un embargo, por ejemplo, bueno, pues en este caso lo que tiene que pedir es una certificación registral. Esa certificación registral tiene que pagar un importe, no lo recuerdo, pero mucho mayor que el que pagamos por la nota simple, y con esa certificación registral sí que se puede, porque, repito, en este caso sí que está garantizada la información por parte del propio registrador de la propiedad que la emite. Pero, repito, normalmente, por no decir casi siempre, la información de la nota simple es fiable, y cualquier aspecto, cualquier cuestión que tengamos dudas sobre esa nota simple, bueno, en este caso, si somos socios de una organización de consumidores, lo podemos contactar con una organización de consumidores y que nos la resuelvan. Pero sobre todo, el que tiene obligación de resolvernos las dudas que veamos en esa nota simple es la inmobiliaria que nos está haciendo las gestiones, porque esas gestiones le vamos a pagar, además le vamos a pagar normalmente a la inmobiliaria un importe bastante curioso, bastante importante, y los servicios que tiene que darnos la agencia inmobiliaria, pues precisamente de informarnos de todo lo relativo a la operación. Por lo tanto, tenemos que coger al agente inmobiliario, al empleado de la inmobiliaria que nos está atendiendo, sentarnos con él y que nos diga: vamos a ver, explíqueme usted esto. Si no nos fiamos de esa agente inmobiliaria o queremos corroborarla, bueno, pues entonces habrá que consultar con otro, habrá que pedir asesoramiento en otra parte para contrastar esa información. Pero, que repito, que en este caso la inmobiliaria está obligada, porque es el servicio que posteriormente que vamos a tener que pagarle en esa labor de intermediación y de gestión de la compraventa de la vivienda, repito, que no va a ser gratuitamente, sino que se la vamos a tener que pagar. Pues a la inmobiliaria, entonces, a quien tiene que acudir para solucionar todo esto. Otra de las consultas dice lo siguiente: Jesús, tengo dos viviendas y en el contrato de electricidad de ambas me han incluido servicios de asistencia o seguros que no quiero. ¿Puedo solicitar la anulación de dichos servicios? Obviamente ninguno, sea un servicio de luz, sea un servicio de agua, de telefonía, no se nos puede añadir servicio que el usuario no haya previamente contratado. Con lo cual, obviamente, si aquí no han metido nada, como nos está diciendo el oyente, me han metido cosas que, por desgracia, es bastante habitual, o sea, que esto que nos está denunciando este oyente, puedo asegurar que ha sido objeto durante los últimos años de un importante número de denuncias que hemos tramitado desde Facua Cádiz, y en este caso está claro que la compañía, la comercializadora de electricidad, no solamente tiene que anular estos servicios que ha contratado sin el consentimiento, sin la autorización de su cliente, sino, y esto es igual de importante, le tendrá que devolver todo lo que le haya cobrado por ese servicio de mantenimiento. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque normalmente en estos casos, uno cuando se da cuenta, cuando ya me han metido ese servicio de mantenimiento, las últimas 3, 4, 5, 6, 7, 8 o no sé cuántas facturas. Me pongo ya a sumar esas cantidades y resulta que es que tengo ahí una cantidad curiosa que me han cobrado por la misma cara. Repito, de un servicio que yo, al no haber autorizado, no haber contratado, pues obviamente me han aplicado legalmente y, por lo tanto, no solamente debe de reclamar a su empresa comercializadora que le anule esos servicios, sino que además le devuelva el dinero correspondiente que le haya cobrado por ellos. Uh-huh. Jesús, un matiz, no sé si es rizar el rizo. ¿Ese dinero nos lo pueden, vale que nos lo descuenten de la siguiente factura o nos lo tienen que devolver, ingresar? Nosotros le podemos exigir que nos lo paguen inmediatamente, que no nos lo descuenten. Ya es una cuestión del propio, porque obviamente, repito, usted no me puede supeditar porque es que yo mañana puedo cortar el servicio con usted e irme a otra empresa comercializadora. ¿De qué me lo va a descontar usted? Claro. Claro, era un matiz, pero que puede suceder. No, que puede ser importante porque imaginémonos, vamos a poner, y repito, nos ha pasado, imaginémonos que estos señores ahora descubro que me han cobrado por ese servicio en los últimos 4 años... 400 euros y yo lo que pago de luz son 75. ¿Ahora qué me tengo yo que esperar 4 meses para recuperar un dinero que me ha cobrado usted por la misma cara? No, yo tengo que pagar los 400 euros, yo no tengo yo por qué aceptar que me lo descuenten. Otra cosa sea que el consumidor lo acepte, no, mire usted, pero pues por comodidad, pues mira, pues ya tengo los próximos no sé cuántos recibo pagados, pero repito que esta decisión no la podrá adoptar la empresa, sino que la tendrá que adoptar el consumidor. Pues perfecto. Y la última de las 5 que teníamos hoy previstas, Jesús, va en relación a la compra de un vehículo. Dice que el oyente que lo compró, lo adquirió el pasado 13 de noviembre. Al llegar a casa, detectó que le falta un extra, por lo que inmediatamente se puso en contacto por WhatsApp, dice, con la comercial que le vendió el coche para reclamárselo. Finalmente, el 9 de diciembre le mandan un email diciéndole que es imposible ponerle ese extra y que si quiere le devuelven el importe del mismo. Quiere este oyente que le den un vehículo con las características que contrató, pero en el concesionario le dicen que no es posible porque ya ha usado el vehículo. Y agradece que le dieran que le des su opinión, Jesús. Bueno, a ver, es que necesitaríamos mayor información, es decir, porque estamos hablando de un extra. Pero claro, ¿qué es un extra? Un extra puede ser una radio, un extra puede ser el aire acondicionado, un extra puede ser que le han cambiado los tipos de cristales y en lugar de un cristal de este tipo le han puesto un cristal de otro tipo. Es decir, es que en el concepto extra yo le rogaría a este cliente que fuera más explícito, porque, repito, es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque lo que nos plantea el oyente es que, mire usted, yo que no quiero el coche, a pesar de que lo he usado durante tanto tiempo, yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero porque me han engañado. O sea, me han dado un coche que no tiene las características. Pero no es que no tenga las características, no tiene uno de los caracteres, como él mismo dice, es un añadido a ese vehículo, que es correcto, que tiene su perfecto derecho. Pero habrá que ver cuál es la naturaleza, cuál es la envergadura de ese extra, que vamos a decir que se le ha olvidado al concesionario de incluírselo en ese pedido, para saber si sería de tal envergadura que en este caso obviamente sí se podría pedir la anulación, la rescisión del contrato por ese incumplimiento y por tanto haya tenido el coche en su poder un día, 3, 4, 20 o 300, mire usted, pero es que usted me ha dado gato por liebre y además, que me ha dado usted gato por liebre, yo se lo comunico a usted inmediatamente. No he esperado 6 meses para comunicar que el coche falta letra, es decir, y cuando digo 6 meses, puede haberse dado el caso que es que el oyente no se haya dado cuenta hasta los 6 meses. Bueno, pues en este caso, la cuestión importante es que inmediatamente que el oyente haya tenido conocimiento de que le falta ese extra, digo esto porque como no sé lo que es el extra, a lo mejor resulta que el extra es que le han cambiado, le han puesto un motor distinto, que habiendo varias opciones de motor para ese vehículo, pues él ha pagado un motor más importante, un motor con unas características, y ahora le han puesto uno de una calidad inferior. Bueno, por este caso, eso sí que sería, por ejemplo, de una enjundia tan importante como para pedir la rescisión del contrato y la devolución del dinero. Porque estoy hablando de un tema fundamental. Eso no es lo mismo que me diga, mire usted, es que me ha puesto, tenía que ir a una radio con Bluetooth y con no sé qué, y ahora usted me ha puesto la radio, pero la radio no lleva Bluetooth. Mire usted, ese extra es de una importancia, tiene una significancia tan mínima que obviamente no le va a usted, no puede fundamentar que rescindamos el contrato, estando el resto del coche en condiciones, ¿no? Pero pongo estos ejemplos tan estúpidos por intentar explicarme. Sí. Por lo tanto, le digo a este oyente, contacte con nosotros, díganos exactamente qué letra, que no vamos a tener ningún inconveniente en decirle qué es lo que puede pedir. Por lo general, lo que se pide en este caso, salvo, repito, que sea un incumplimiento tan grande, que pueda fundamentar esa petición de que nos devuelvan el dinero del coche, lo normal es que se pida una compensación económica acorde al dinero que cuesta o a la devaluación que tiene el coche por no disponer de ese extra. Bueno, pues también explicado queda. Jesús, sí me gustaría acabar recordando la manera de contacto que tienen los oyentes, en este caso los consumidores, con Facua Cádiz, en este caso. Y además viene al cuento de la última consulta, en este caso telefónicamente se puede contactar con nosotros, concretamente llamando al 688-954-954. De lunes a viernes atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y además también atendemos en horario de tarde, concretamente de martes a jueves, desde las 5 y media hasta las 8 de la tarde. También se puede contactar con nosotros o telemáticamente enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua o a través de nuestro portal en internet, facua.org. Bueno, y aquellos que quieran desplazarse a nuestras oficinas, donde atendemos en el mismo horario que he indicado anteriormente de manera presencial, pues recuerdo que disponemos de una oficina en Jerez de la Frontera, concretamente en la calle Diego Fernández Herrera, número 8, y una oficina en la ciudad de Cádiz, en este caso en la avenida de Andalucía 88, que es la avenida, para que nos entendamos, donde está el hospital Puerta del Mar. El correo me ha dicho cádiz@facua .org, la misma .org. Finalización que nuestra página web, que es facua.org. Pues Jesús, teniendo en cuenta que las dos próximas semanas tenemos horario de Navidad, que restringimos esas tardes, ya te emplazo hasta el martes, para el próximo martes 11 de enero. Así que me queda agradecerte que te hayas pasado con nosotros una tarde más y sobre todo que pases unas felices fiestas para ti, para los tuyos, y una feliz entrada de año. Pues en nombre de todos los que componemos Facua Cádiz, obviamente desearos a ti en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a todo vuestro equipo y a toda vuestra audiencia, que pasen una muy feliz fiesta y nuestros mejores deseos para el próximo año 2022. Pues hasta el próximo 11 de enero. Jesús, un saludo.